Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Deportivo Comarcal del 107.0 de la FM, el Deportivo Comarcal de Radio Manchuela, cada tarde del lunes, que se pone el chándal para meterse de lleno en la jornada futbolística disputada el fin de semana en los campos de segunda y de primera autonómica. Vamos a conocer todos los resultados, vamos a conocer la crónica de la mayoría de los partidos y por supuesto vamos a hablar con nuestros comentaristas para que nos resuman estos partidos, además de adelantarte la próxima jornada. Lo hacemos en primer lugar con la segunda autonómica, de la que se han disputado ya 24 jornadas, con la de este fin de semana, y nos ha dejado la última los siguientes resultados: Aguas Nuevas 2, Atlético Ibañez 0, Atlético Mahora 3, Cultural Valdeganga 1, Villa García 0, Sporting Abengibre 5, Villalpardo 4, Deportivo Yeste 4, El Herrumblar 1, Villarta 1, Tobarra 4, Ledaña 2, Caudetano 2, Alpera 0, Zocañada 2, Albacete 1 y descansa el Imperial de Bonete. Líder es el Caudetano con 55 puntos, segundo Pozo Cañada con 52, tercero Tobarra con los mismos, cuarto Alpera con 51, quinto Atlético Mahora con 42, sexto Cultural Valdeganga con 39, séptimo Imperial de Bonete con 38, octavo Atlético Ibañez con 35, los mismos tiene el Sporting Abengibre, décimo Aguas Nuevas con 27, undécimo Villalpardo con 26, duodécimo Villarta Unión Deportiva con 19, décimo tercero es el Club Deportivo Elemental Albacete con 17, décimo cuarto Ledaña con 15, décimo quinto Deportivo Yeste con 14, decimosexto el Herrumblar con 12, cierra la clasificación el equipo de Villa García con 7 puntos. La próxima jornada depara los siguientes encuentros: Club Deportivo Elemental Albacete, Aguas Nuevas, Atlético Ibañez, Atlético Mahora, Cultural Valdeganga, Villa García, Sporting Abengibre, Villalpardo, Deportivo Yeste, el Herrumblar, Villarta Unión Deportiva, Tobarra, Ledaña Imperial de Bonete, Alpera, Pozo Cañada y descansará el Caudetano. Abrimos este Deportivo Comarcal en Abengibre. Lo hacemos en el partido que enfrentaba al colista Villa García ante el Sporting Abengibre. Una visita que, en lo que a resultados se refiere, pues se presume que ha sido fácil. 0-5 para el equipo visitante. Supongo que Andrés contento. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Contento y satisfecho, ¿no? Sí, sí. La verdad es que un partido muy fácil de jugarlo. De los que hacía tiempo que no se juegan tan fácil. Cuéntanos. Pues mira, es un partido que es muy poco que contar, ¿eh? Iban sin ganas y sin motivación y sin ser equipo, y nosotros íbamos a intentar sacarlo lo antes posible y traernos los 3 puntos, y así fue. En el minuto 3 ya íbamos ganando 0-1, un gol de Andrés, de un tiro fuerte lejano, y lo enchufa adentro. Y en el minuto 30 ya íbamos 0-4. Hizo un gol dos goles José, uno al gato, y acabamos la primera parte que los podíamos haber goleado porque fallamos mucho y tampoco íbamos a meterles 14, porque cuando vas ganando en el minuto 30 0-4 a un equipo ya se baja un poquito también la intensidad. Luego la segunda parte fue de trámite. Ellos seguían igual sin intensidad ninguna, nosotros intentando que el reloj corriera lo más rápido posible para acabarlo, porque se jugó en sábado a las 11:30 de la mañana, y en una contra Andrés le deja el balón muerto a Miguelete y hace el 0-5 y ahí acaba el partido, y la verdad es que podíamos haber metido muchos más, pero tampoco había que abusar. Muy bien, pues hay que pensar en la próxima jornada, un partido que promete ser más igualado. Os va a visitar Villalpardo, que viene a empatar a 4 en casa ante el Deportivo Yeste. Sí, nosotros, Villalpardo es un equipo que hay que tenerle respeto, que nosotros jugamos allí con ellos y la verdad es que es un buen equipo, un equipo joven, un equipo físicamente bueno, y sabemos que su peligro que tienen, y que vamos a esperarlos con humildad y con, como siempre, intentar aquí en casa amarrar los 3 puntos y hacer bueno el factor casa, pero que fácil seguramente que no va a ser y no nos van a poner fácil. Muy bien, pues veremos a ver qué sucede en ese partido y como siempre lo contaremos el lunes a partir de las 6 de la tarde aquí en el Deportivo Comarcal, ¿vale? Como siempre, y vamos a acabar como siempre, ¿no? Muy bien. Acabamos diciendo viva el fútbol. Como siempre, muy bien, Andrés. Venga, un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Nos vamos ahora al partido del Rumblar. Hablábamos la semana pasada con Evaristo, dice que tenía bastante miedo a las fallas este fin de semana. El resultado ha sido de 1-1 ante Villarta. No sabemos si es bueno o malo, nos lo cuenta enseguida. Evaristo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿O pasa factura las fallas o no? Hombre, pues a pesar de que tuve dos o tres que no acudieron, pude disponer de 15 jugadores. O sea que no estuvo mal. Bueno, entonces bien, ¿no? Sí, bien, dentro de lo que cabe, bien. Por la final vinieron, y bueno, dos o tres que no vinieron, pero en fin, no estuve... Villarta estaba más limitado de gente que nosotros, así que nosotros, pues aparte, contentos con el resultado, pues empatar en casa, pues no. Pues el partido de ayer, pues un poco más o menos que el día de Ledaña. Salimos blandos y Villarta salió mejor. Estuvo en los primeros minutos mejor y en el minuto 25, pues, en el único disparo que hizo a puerta en toda la primera parte, a la salida de una falta, el balón sale al borde del área y le pega una volea de espalda que se metió por toda la cuadra. Y ya te digo que jugaba mejor Villarta y nosotros no encontrábamos el sitio. Y a partir de minuto 30-35 mejoramos un poco, tuvimos alguna aproximación, pero la primera parte fue ligeramente superior a Villarta. La segunda parte, pues igual que el día de Ledaña, ellos ya tenían solo 11 jugadores y tenían un cambio que lo hicieron ya muy al final, y ya dos o tres jugadores de ellos estaban bastante limitados, que casi apenas podían correr. Empatamos el partido y tuvimos ahí 10 minutos de dominio, que tuvimos las otras ocasiones claras y no hicimos gol. Y pasaron el momento de la reón ellos, sin que le marcáramos el segundo, y pues se defendieron ahí como pudieron y quedó el partido empate a uno. Así es que, pues nada, no, yo creo que ahí perdimos otros dos puntos por la falta de gol, y pues el partido... Pues la verdad es que no fue bueno de calidad, ni de juego, ni de... Vamos, un partido más bien malo, pero que acompañó también el árbitro. Porque en la primera parte, pues, bueno, y la segunda parte, pues, el chaval este perdió los papeles de todo. Muy minucioso al principio, exigencias y esto, lo otro, y luego, pues, no sabe aplicar el reglamento, porque... Tuvimos una ocasión muy clara de gol, un jugador nuestro delante del portero, que estaba pues dos o tres metros fuera de juego, clarísimo, y no lo pitó, y de ahí tuvimos una ocasión muy clara que la echamos fuera, podría haber sido el 2-1. Y luego a la siguiente, pues sale el portero de Villarta, coge el balón tres metros fuera del área con las manos y no señala nada. Y a partir de ahí, pues nada, pierde los papeles y... hace perder un poco, calentar a los dos equipos, y un partido que era de guante blanco, que no había apenas entradas malas, pues si sigue mucho tiempo más este siendo así, pues lo había complicado. Claro, porque muchas veces si el partido, como bien dices, es de guante blanco, pero el árbitro se equivoca mucho para las dos partes, pues el partido se calienta y al final la repercusión es mayor, ¿no? Es que clarísimo, yo lo digo, fue a favor nuestro y casi metemos el segundo, pero es que estaba a tres metros fuera de juego. Uh-huh. Es que eso es un error que se ve, hasta la gente que no fue a ver el partido lo vio. Uh-huh. Y la jugada del portero, pues igual, pues entonces viene exigencias que aquí necesito esto, necesito lo otro. Pues ya le dije, oye, macho, que esto es un partido de segunda regional, ¿eh? No es de primera división. Ajá. Muchas exigencias y luego no sabes aplicar el reglamento. Bueno, pues vale, mal empate asunto. Y no... Nada, pues nada, a pensar en el próximo partido. A pensar en el próximo partido, como bien dices, que vais a visitar el campo de Deportivo Yeste, que viene de empatar a 4 con Villalpardo. Pues sí, sí. Yeste parece que se ha espabilado estos últimos partidos y, bueno... Tendremos que trabajar bastante si queremos sacar algo positivo. No podemos ofrecerte crónica de Villalpardo porque hemos intentado localizar a Rubén en esta mañana, que es cuando se graba este programa, y no ha atendido el teléfono. Por lo tanto, no conocemos crónica de ese empate a 4. Pues nada, el 4-4 es marcar 4 goles fuera. Eso quiere decir que van bien adelante y mal atrás. Sí, es verdad, sí. Ya veremos si sigue así la cosa para el domingo. Muy bien, Evaristo, pues lo contamos el lunes, ¿vale? Venga, Alejandro. Gracias, hasta luego. Adiós. Seguimos en el mismo partido, conocemos la crónica ahora desde la óptica del equipo visitante. Villarta se desplazaba al campo del Herrumblar y sacaba un punto de un campo difícil. Habitualmente nos da la crónica del partido de Villarta el míster Tony. En esta mañana no podíamos grabar con él, por lo tanto nos da la crónica su presidente. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Bueno, Enrique, que ha colaborado con nosotros en varias ocasiones, incluso vinieron aquí cuando vino el equipo de Villarta aquí a los estudios de Radio Manchola para realizar el programa. Como siempre, un placer saludarte de nuevo. ¿Qué nos puedes contar de ese empate a uno en el Herrumblar? Bueno, pues nada, no sé lo que habrá dicho Evaristo, pero bueno, fue un partido bien diferenciado en las dos partes. Una parte para nosotros, la primera parte. Fuimos al descanso 0-1 y bueno, la segunda parte pues fue ellos y nos empataron ahí en una jugada bastante embarullada y eso, y bueno, casi no decir nada más porque los porteros no tuvieron trabajo en toda la tarde y nada, poco más. Bueno, pues un poco lo que ha dicho Evaristo, ¿no? Que casi que una parte para cada uno y que el árbitro pues la lió para los dos lados. Sí, bueno, es que estamos acostumbrados que unas veces te dan, unas veces te quitan. Pues nosotros otras veces nos han quitado, ayer yo creo que nos beneficiaron, pero bueno, no pasa nada, es otro partido, seguro que nos pasa al revés. Muy bien, pues nada, hay que pensar en la próxima jornada, Enrique, la semana que viene. Como locales vais a recibir a uno de los huesos de la categoría, como es Tobarra, que es el tercero con 52 puntos y que viene de ganar a Ledaña por 4-2. Yo cuando estuvimos allí fue uno de los partidos que más me han gustado. Nosotros les plantamos cara allí, fuimos prácticamente como ayer al Herrumblar, fuimos con 12 y nada, si hubiéramos ido con alguno más, que hubiéramos tenido algún cambio más, les podíamos haber plantado bastante más cara. Lo mismo, ya que ha salido ahora el tema, de que fuimos con 12, llamamos a Herrumblar para suspender el partido o para dejarlo para otro día, puesto que aquí en cualquier día nos podíamos haber acercado a jugar, y sabiendo que ellos, igual que nosotros, tienen lo de las fallas y todo el mundo quiere ir a pasar un buen rato y todo eso, pero no accedieron a cambiarlo. Y nada, decir que aquí estamos para apoyarnos y para hacer deporte, que no estamos para otra cosa y que arrieritos somos. Bueno, pues a ver qué sucede en la próxima jornada. Lo que está claro, Enrique, es que sí se debe de echar una mano unos equipos a otros para este sí, tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues a pensar en la próxima jornada y a ver si se pueden quedar los 3 puntos en Villarta, que sería muy interesante, ¿verdad? Sí, sí, hombre, más que nada por los chavales, porque ya te digo que tenemos una plantilla bastante corta. Los que van a los partidos, desde aquí darles las gracias por su compromiso y bueno, que ellos ya saben que vamos a acabar la temporada con lo que tenemos y que con ellos a muerte. Muy bien, pues como siempre, Enrique, muchas gracias por habernos atendido. A ver si hablamos en alguna que otra ocasión esta temporada, ¿de acuerdo? Seguro que sí. Venga, un saludo. Hasta luego, Alejandro. Nos vamos ahora al partido de Ledaña. Tenía una salida complicada precisamente al campo de Tobarra, del que es el tercer clasificado, empatado a puntos con el segundo, y no pudo traer los 3 puntos, aunque por lo que vemos en el marcador dio la cara. Tobarra 4, Ledaña 2. Pedro, Ledaña, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Cuéntanos. Le dio la cara, si no es por el que está por ahí por el medio, pues yo creo que hubiese sido otro resultado, pero bueno, esa gente por allí ha dado desplazamiento largo, ya sabemos lo que pasa. Y bueno, nos pasó la primera parte nosotros lo hicimos bastante bien, pero el resultado no fue muy desfavorable, 3-0. Se encontraron con dos jugadas a balón parado y bueno, y se fueron al descanso con 3-0. Seguíamos haciendo bien la segunda parte y a los 10 minutos íbamos ya 3-2. Y bueno, luego pasó que yo creo que aunque llevamos mucho tiempo en el fútbol, pues no se van a ver lo que nos sucedió a nosotros. Porque resulta que en el minuto 80 por ahí más o menos, pues hacemos una contra, nos quedamos delante del portero, la defensa de ellos se quedó parada, el árbitro no pitó nada, delante del portero, que si te la tiro, que si salgo, que si no salgo, y pitó bote neutral en el medio campo. Bueno, cuando te pasa una cosa de esas, pues lo lógico, protestas, tal, expulsiones, pum, sacaron rápido y nos metieron un 4-2. Y bueno, pues ya pues te puedes imaginar, cuando te sucede algo de eso, pues ya no quedas para terminar lo que te queda de partido, porque eso es que, vamos, y encima el árbitro decía que él podía parar el partido cuando quisiera. Y bueno, pero como más. En fin, yo qué sé, eso es, por allí en la zona te puede pasar cualquier cosa. Y bueno, pues nosotros nos ha sucedido esto, pues sí, se queda por ahí como anécdota, porque vamos, que eso, cuando te sucede una cosa de esas, no sabes prácticamente ni cómo salir. Nos hemos encontrado ya hoy en el Deportivo Comarcal con que no han sabido aplicar el reglamento tampoco en alguna que otra ocasión. La verdad es que es bastante triste que suceda esto, ¿eh? Pero hombre, es que, porque dice que se chocó con uno en el medio campo, digo, pero bueno, ¿cómo te choques tú con uno en el medio campo? Y luego el árbitro seguía la jugada, o sea, seguía la jugada como que no ha pasado nada, pero como el otro no se levantó bien, y bote neutral. Pero es que eso es, yo qué sé, que te sientes dominando, jugando mejor que ellos, y te sucede una cosa esa, y claro, pues ante eso pues no puedes, no te puedes levantar, porque las protestas son inevitables, las tarjetas, el talarí, te descentras, y bueno. Uh-huh. Allí todo el mundo se echaba a reír, pero bueno. Bueno, vamos a pensar en el próximo partido. No me hace falta mirar la próxima jornada. Vais a jugar con el que ha descansado esta semana, que es el Imperial de Bonete. Sí, sí. Exactamente. Iremos para que vengan muy tranquilicos, no tengan lesiones ni nada. Pero en fin, ahí ya daremos la cara a ver si en casa no se puede ir un punto. Muy bien, pues lo contamos la semana que viene, Pedro, a ver qué tal se hace ese partido, ¿vale? Venga, si no sucede nada raro por ahí. Venga, un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a otro partido del calendario, nos centramos en la derrota de Alpera. Se desplazaba a uno de los campos más difíciles, tanto es así que es el campo del líder, a Caudete, nada más y nada menos. Club Deportivo Caudetano 2, Unión Deportiva Alpera 0. Saludamos a Paco Catalán de Alpera en esta tarde. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué sucedía en este partido? Pues nada, fue un partido, como tú bien dices, un partido bastante igualado en la clasificación. Empezábamos un poco titubeando los dos equipos a ver cómo nos portábamos y tal en el campo. Yo creo que ellos querían aguantar el empate, más o menos, al principio, y esperando a lo mejor que nosotros hiciéramos algún fallo. Y nada, y nosotros queríamos tocar el balón, ellos jugaban un poco al balón largo. Y yo qué sé, y hubieron dos o tres jugadas por parte de cada equipo, dos o tres jugadas que pueden haber sido un golecico por parte de alguno de los dos bandos. Y nada, un partido bastante igualado la primera parte. Y nada, así íbamos a dejar un poco sin mucho, un poco de miedo los dos equipos. Y nada, en la segunda parte pues empezamos igual, ya un poco más con ganas de uno ganar y el otro también. Aunque yo vi al Caudetán un poco flojillo en el sentido de que estaba un poco esperando a ver el fallo nuestro o a ver si nos pillan alguna contra. Y nada, a raíz del minuto 55 así cometimos un fallo garrafal. Un fallo garrafal en el centro del campo, en la defensa un poco ahí. Y bueno, los chavales no, tampoco hicieron hacer el fallo. Y nos metieron en el 1-0. Quisimos apretar un poco a raíz del 1-0, pero enseguida nos marcaron en otro fallo, como se puede decir así, que fue fallo. Nos metieron en el 2-0. Y ahí ya más o menos el partido pues fue transcurriendo ese tiempo que ellos aguantaban el resultado. Nosotros que queríamos y no podíamos. Y faltando 14 o 15 minutos, sí, los tuvimos ahí un poco arrinconados, pero nada. Un balón al palo, otro cuatro córneres, pero bueno. Más o menos esa fue la tónica del partido. Uh-huh. Bueno, pues hay que pensar en la siguiente jornada para no perder la parte alta de la clasificación. Vais a recibir a Pozo Cañada. Pozo Cañada que viene de ganar 2-1 al Club Deportivo Elemental Albacete. Sí, el sábado, nosotros aquí el sábado en Alpera, esperemos sacar el tío adelante. Esperemos no, que lo vamos a sacar. Porque nosotros ahora mismo, si miramos nuestro calendario, aparte de que, hombre, son tres salidas complicadillas, pero tenemos tres fuera y seis dentro. O sea, que eso lo tenemos que pensar nosotros también y ya no cometer más errores. Y pero yo pienso que, como te digo, son seis salir, seis en casa y tres fuera, que es un hándicap bastante a nuestro favor, bastante. Y sin tirar nada, no hemos tirado la toalla ni nada. Es un partido que hemos perdido con el líder, con bastante suerte para ellos, pero bueno, es lo que hay. Muy bien. Pues nada, Paco, hablamos la semana que viene y a ver qué contamos de ese partido ante Pozo Cañada, ¿de acuerdo? Venga, vale. Un saludo. Hasta luego. Nos vamos ahora al partido del Atlético Ibañez. Un Atlético Ibañez que se desplazaba a Aguas Nuevas. No sabemos si iba a tener muchas bajas por las fallas. Felipe estaba un poco intranquilo por algunos motivos. Y bueno, el desplazamiento se saldó con una derrota para los nuestros. Club Deportivo Aguas Nuevas 2, Atlético Ibañez 0. Felipe, buenas tardes. Hola Ale, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que contaría mucho, pero no va a ser así. Voy a ser más o menos a resumir, porque tampoco voy a sacar nada con contar mucho, nada más que perder el tiempo. Pero bueno, partido que en un principio, como dije la semana pasada, era difícil para nosotros y más difícil si el comportamiento en el campo lo tendríamos como lo tuvimos la semana pasada. Y bueno, la verdad es que me equivoqué poco. Un partido muy trabado, un partido que no había nada en el campo, pero por parte nuestra y por parte de ellos. Dos errores garrafales nuestros, sobre todo el primer gol, luego el segundo, pues una falta de marcaje y una falta de atención. Y bueno, un 2-0 que para mí, pues justo, sobre todo por el segundo gol, que a pesar de que fue un error y una falta de atención nuestra, fue un golazo. Pero en cuanto a juego por parte de los equipos, si hubiese sido un 0-0 tampoco había pasado nada. Y bueno, nos fuimos 1-0 al descanso y luego en la segunda parte pues fue un 2-0. Y bueno, poco más que contar. Sí, una expulsión, que me vengo con un jugador menos para la semana que viene. Y como tú bien has dicho al principio, pues sí, me fui con los justos, los jugadores lesionados y con los justos. Entonces... ¿Que me dedique una canción? ¿Estás oyendo a Deo? Ah, a ver, Deo. Sí. Mándale un saludo. Que le dedicaros una canción. Y bueno, que una situación de dejar desde aquí y poco que decir, porque la verdad es que ayer no hicimos nada, no estábamos en el campo para nada y bueno, yo qué sé. Es que cuando ves un partido así, la verdad que la imaginación se te va y no tienes muchos argumentos. Bueno, se te nota disgustado esta semana. Pues no, no te ha disgustado porque veo falta de atención en muchos jugadores y falta de compromiso en muchos jugadores y pienso que así no vamos a ningún lado. Y cuando con muchos de ellos pues tú has apostado y no te están dando la cara que tienen que dar. Entonces pues ese es el pequeño disgusto que llevo, porque luego ves otra gente que está lesionada y está ahí contigo y está intentando tirar, pero ves la falta de atención por otros y por lo que te van mosqueando. Y es así, de 25 fichas, pues circunstancialmente gente en fallas, otra gente que no está en fallas y me voy con 14 y de los 14 dos lesionados. Entonces, pues la verdad es que te vas un poco mal. Bueno, pues hay un cambio de actitud para el partido de la semana que viene en casa. Los dos Atléticos se enfrentan, el Atlético Ibañez y el Atlético Mahora. Pues bueno, sigo pensando lo mismo que pensé la semana pasada y esta semana pues digo lo mismo. Como vayamos con la misma actitud que fuimos ayer a Aguas Nuevas y la anterior, pues poco vamos a sacar contra Mahora aquí. Sí, es cierto que aquí en casa estamos amarrando, el campo la verdad que nos favorece mucho, pero pienso que hace falta más compromiso y tener otra actitud. Y bueno, a ver qué es lo que pasa el domingo. Y nada, vamos a saludar al amigo Pedro y al amigo More. Y bueno, amigos, ya está. Muy bien, pues Felipe, a ver si sufre un cambio de actitud el Atlético Ibañez esta semana y por lo menos la semana que viene sea un equipo competitivo y un buen partido, ¿vale? Vamos a ver si así es y a ver si ponemos un poquito y cambiamos el chip. Muy bien. Un saludo, Felipe. Venga, igual, Alex. Hasta luego. Nos vamos al último partido del que vamos a hablar en esta segunda autonómica. Hablamos del partido que enfrentaba al Atlético Mahora y a Cultural Valdeganga. Derbi provincial, localidades limítrofes y un partido que se preveía intenso. Finalizado con el resultado de 3-1 para el equipo local. Hablamos en primer lugar con Pedro de Mahora. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Pues contento, ¿no? Ha sacado los 3 puntos en un partido tan importante. Pues sí, la verdad es que sí, estoy bastante contento, sí, con mis jugadores y con todo el equipo en líneas generales y nada, y es así, jugamos el sábado, hubo ahí algunos jugadores que me iban a ir a las fallas, digo, antes de que vaya os pillo yo, y nada, y jugamos el sábado a las 6 y el partido empezó bien para nosotros. La verdad es que el primer tiempo les pegamos un auténtico baño, porque fue así. El primer tiempo, la verdad es que ellos no pasaban ni de medio campo, no nos creaban problemas, y nada, sobre el minuto... Pues 20, la verdad es que no calculé cuándo fue el tiempo más o menos, pero sobre el minuto 20 hicimos el 1-0. La verdad es que nosotros estábamos ahí achuchando y sin parar, apretándoles. Y ya cerca de la media hora hicimos el 2-0. La verdad es que yo me quedé a cuadro porque yo no pasaba en el medio campo. Me parece que tiraron un córner en todo el primer tiempo y una ocasión me parece, pero nada, la verdad es que... Y nosotros teníamos muchas contras, nos supimos aprovechar porque el resultado fue corto en el descanso, porque empezamos a ver perfectamente con un 5-0. Y lo digo con todo lo que vi yo, por lo menos, y con todo lo que vio otra gente del pueblo. Ahí me dijeron que el primer tiempo el equipo de Mahora se pudo haber ido con un 5-0 y nos fuimos con un 2-0. Yo no me fiaba mucho porque yo me conozco a los míos, nos echamos a dormir en el segundo tiempo, sacaron ellos un hombre más arriba. La verdad es que yo sabía que si les aguantábamos los primeros 15 minutos o 20 sin que nos hicieran un gol, el partido iba a ser nuestro. No fue así, y sobre el minuto, creo que fue entre el 3 y el 5, nos hicieron el 2-1, y ahí ya empezamos un poquito a padecer, como viene siendo normal. Somos atléticos, somos sufridores, y nada, la verdad es que luego tiraron una falta, que mi portero la paró bastante bien, y iba pasando el tiempo, ellos tenían sus ocasiones, pero la verdad es que el segundo tiempo... Los primeros 20 minutos fueron de ellos y nada, y ya te digo, ya luego ellos se quedaron con un tío menos, ya estaban ellos con 9 en el campo porque en el primer tiempo les expulsaron a uno, y ya sobre el minuto 35 ellos ya te digo, se quedaron con 9 y ya ahí yo creo que bajaron los brazos, físicamente estaban ya ellos cansados, y nosotros ya sobre el minuto 44 del segundo tiempo más o menos hicimos el tercero y nada, ahí se acabó todo y nada, toda alegría y ya está, al final es que hemos ganado a ellos y ya está, y lo digo claramente. ¿Para qué te voy a engañar? Estaba contento y todo fue felicidad, todo el vestuario. Y sí, había gente de Valdeganga que me dijo, ah, les pagará una cena, que estén tranquilos, que les voy a pagar una cena porque se lo merecen y ya está, una, no, dos les pagaré y ya está. Bueno, pues espero que no los motives con una cena para el partido de la semana que viene, ¿no? El otro derbi entre los dos equipos atléticos del campeonato, Atlético Ibañez, Atlético Mahora. Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que nosotros fuera de casa no estamos bien, porque él lo reflejan los resultados. Nosotros fuera de casa me parece que solo hemos ganado 2 partidos, que ha sido en Ledaña y en Aguas Nuevas, y hemos empatado también otros 2 en Villata y en Valdeganga. La verdad es que nosotros fuera de casa estamos mal, pero bueno, los jugadores quieren césped, ahí tienen el césped, a ver si son capaces de sacar ahí algo en Casas Ibáñez, y nada, y veremos allá a nuestro amigo Felipe y nada, yo qué sé, no me las traigo todas. Nosotros tenemos que intentar coger una racha de 3 o 4 partidos seguidos ganando y alguno de arriba pinchará, y si no, yo doy por bueno a la plaza donde estamos ahora mismo, ¿eh? Yo lo digo claramente. Como también quiero decir que para mí, no he hablado del árbitro del otro día, vi a mucha gente de Valdeganga que se quejó del árbitro. Para mí estuvo, le pongo un 10 al señor colegiado del otro día, para mí, o sea que para otros a lo mejor no, pero para mí estuvo excepcional el colegiado del sábado, que me ha olvidado decirlo. Bueno, pues he dicho que también hay que hablar de ellos cuando lo hagan bien, ¿no? Que parece que un árbitro, cuando lo hace bien no se habla de él, pero cuando lo hace mal siempre le cae algo, ¿no? No, hombre, yo el sábado era un chaval de 16 años o 17, no me acuerdo los que tenía más o menos. Yo cuando le vi entrar por la puerta, lo primero que pensé yo, como mucha gente, bueno, a mí lo que la quedó encima, pues es verdad, era un partido que era un caliente, más o menos, pero yo el partido para mí que lo saco bien. Si tú protestas, lo normal es que te vayas sacando amarillas... Y ya sí, al final se quedaron con Eves, para mí las 2 expulsiones que le sacaron fueron claras y nada, para mí el árbitro, y no hubo ningún penalti, ninguna jugada dentro del área que fuera rigurosa, para mí, ¿eh? A lo mejor para por allí pues no se dice lo mismo, pero yo para mí cuando lo ha hecho bien el chaval, lo digo, para mí lo hizo correcto y no tengo nada más que decir del colegiado. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Pedro, y hablamos la semana que viene de este nuevo derbi, ¿vale? De acuerdo, yo pongo un 2, que con el ayer ya pide 15, no es mío. Pero no le pones doble. Nada, no pongo doble. Yo no gasto nunca doble en los míos, nunca gasto doble. Venga, muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues intentamos hablar precisamente con Jesús Gualda de Cultura Valdeganga para que nos informara del partido que acabamos de conocer la crónica por medio del equipo local. No lo localizamos, por lo tanto vamos a poner punto final a este primer bloque, esta primera parte del Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Vamos a volver enseguida después de la publicidad, lo haremos desglosando los partidos de la primera autonómica. ¡Hasta ahora!